casa no es mi casa. Tío, ne estás mía domo. Tío, ne estás mía domo. Ese profesor habla muy bien. Tiu profesoro parolas tre bone. Tiu profesoro parolas tre bone. ¿Quién habla muy bien? Kiu parolas tre bone. Kiu parolas tre bone. Ese profesor de historia. Tiu profesoro pri historio. Tiu profesoro pri historio. Con circunflejo H expresa cosa concreta que se puede ver, tocar o percibir. Hielo se traduce por glacio. Glaciacho es un helado. Dolcha, dulce. Dolchacho, un dulce. Vela, hermoso, hermosa. Belacho, una cosa bella. Construyamos frases. Victoria quiere un helado. Victoria volas glaciachon. Victoria volas glaciachon. El agua es un líquido. Agvo estas fluidacho. Agvo estas fluidacho. La cerveza es una bebida. Biero estas trincacho. vieron estas trincacho. La leche, el café y el té también son bebidas. Lacto, cafo, kai teon, ancau, estas trincachoi. Lacto, cafo, kai teon, ancau, estas trincachoi. El sufijo et, e-c, la c se pronuncia ts, recuerdo, et, indica cualidad abstracta, lo contrario que el sufijo h, que significa cosa concreta, como acabamos de decir. Si joven es yuna, yunetso, yunetso es juventud. Bella, bello, bella. Bellezzo, bellezzo, belleza. Si bona, bona significa bueno, buena, ¿cómo será bondad? Eso es bonezzo. Hagamos frases. La juventud es muy hermosa. La yunetso, estas tre bela. La yunetso, estas tre bela. ¿Cómo es la juventud? Kia estas la yunetso, kia estas la yunetso, la juventud siempre es bonita. La yunetso Chiam estas bela. La yunetso Chiam estas bela. La belleza de ese cuadro es maravillosa. La belleza de tiu pentracho estas mirinda. La belleza de tiu pentracho estas mirinda. La blancura de la pared es grande. La blanquezo de la muro estas grande. La blanquezo de la muro estas grande. ¿Qué es hermosa? ¿Quio estas bela? ¿Quio estas bela? La blancura de la pared de la escuela. La blanquecho de la muro de la lernello, la blanquecho de la muro de la lernello. Nuevos ejercicios que serán corregidos la próxima semana. Esta es mi hermana Victoria. Esta es mi hermana Victoria. ¿Qué bebida prefieres? ¿Qué bebida prefieres? La altura de la torre es grande. La altura de la torre es grande. Chi tiu libro, estas tres interesa. Chi tiu libro, estas tres interesa. Acvo, estas la trincacho quiun mi preferas. Acvo, estas la trincacho quiun mi preferas. La bonetso de la naivarino estas pruvita. La bonetso de la naivarino estas pudita. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Per bugil del neto, trugus ni alla steletoi. Vidas niam la steletoi, sendas multe da ritetoi. Kia estas via amo, sed bonetsu via stelo. Estas pensas li unua amatino sur la terro. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Kisu min, sur la via lunae, kisu lo, kisu kisu min, kisu nun. Mia coro pruvas, kai pubici bruos, charma iunuin. Celo e desiros que mi quiso ir in arde. Mi prefero samatino di proxime del ricardo. Eble estas santeleti, ma varmegi, ma passiai. Mi besona circo prenum de gnabino flamaciam. Steletoi, steletoi, steletoi, oh. Quiso mi, super dia lunae. Kisu, kisu mi, kisu nu. Mia coro plulas, kai pubici brulos, charma iu vila. Kisu mi, super dia lunae. Kisu nu, kisu, kisu mi, kisu nu. Mia coro plulas, kai pubici brulos, charma iu vila. Steletoi, steletoi, steletoi. Tercera parte de la emisión con el título de Noticiario Esperantista. Los intereses creados. No se trata de la famosa obra teatral de don Jacinto Benavente, sino de los obstáculos que se oponen a la difusión del esperanto. Sabemos por propia experiencia que este idioma es muy útil desde todos los puntos de vista. Podría dar alegría y saber a millones y millones de hombres de todas las culturas, razas, religiones y credos políticos. Su aprendizaje está al alcance de cualquiera que se proponga aprenderlo. Repito el anuncio, mañana, día 7 de enero, empezarán nuevos cursos en el grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico 45 tercera, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y de 8 a 9. Como decía, pese a su necesidad para acabar con el imperialismo lingüístico, por su neutralidad, fuerzas ocultas se oponen a su difusión. ¿Qué harán los traductores e intérpretes que, muy bien pagados, desempeñan un trabajo muy importante y difícil? ¿Qué harían los editores que, durante el estudio de una carrera, los alumnos deben comprar al menos a razón de 10 libros de lenguas extranjeras? ¿Qué harían los políticos que usan la propaganda como nosotros usamos la cuchara para distribuir la buena sopa de los informes permitidos y cuya información se distribuye por hombres que se entienden directamente? ¿Qué harían los estados que venden sus armas y mercancías de baja calidad a países tercermundistas solo porque las élites de esos países son capaces de leer el modo de usarlas, exclusivamente la lengua de sus antiguos colonizadores? Museo de Esperanto en un pueblecito. El doctor Eugenio de Cilac, redactor jefe de la magnífica revista La Gaceta, editada en Francia, órgano de la Federación Mundial de Asociaciones Culturales de Esperanto, ha presidido la reunión celebrada por la Federación en San Pablo de Ordal, un pequeño pueblo cercano a Barcelona. El porqué de una asamblea tan importante en un pueblo tan diminuto se explica porque esta población posee uno de los más importantes e interesantes museos que hay en Europa dedicados al Esperanto. Su fundador es el farmacéutico de la localidad, don Luis Hernández Izal. Primeramente utilizó para el museo una amplia habitación de la farmacia, pero a los 4 o 5 años el material coleccionado era tan grande que, por falta de espacio, a la salida del pueblo edificó una casa especialmente dedicada a museo, en el que ya tiene unos 5.000 libros, 4.000 colecciones anuales de revistas, entre un copioso muestrario. Allí, en el riquísimo museo, el doctor Cilac tuvo la ocasión de contemplar y examinar la gigantesca Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana. Es, sin duda alguna, la enciclopedia más extensa del mundo, una verdadera fuente de conocimientos, muy superior a cualesquiera otras enciclopedias existentes, incluso a la Enciclopedia Británica, en inglés naturalmente, o a la Enciclopedia Universal Francesa. Y pongo esto de relieve porque esta grandiosa enciclopedia da la etimología de todos los vocablos, después de los cuales se encuentran las traducciones de los mismos en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, catalán y esperanto. Sí, sí, también en la lengua internacional, esperanto. ¿Qué hace un esperantista cuando hojea una enciclopedia? El redactor jefe de la Gaceto hizo lo mismo que hacemos todos: examinar y leer lo que dice el término esperanto. Con sorpresa constató la honestidad y exactitud con que es definida esta palabra y que, por añadidura, trata ampliamente de nuestra literatura original esperantista, con objetividad científica, a lo largo de 12 densísimas páginas. En ese mismo momento experimentó el deseo de dar a conocer a los lectores de su revista, que no hablan esperanto, qué es lo que dice tan sobresaliente enciclopedia sobre la materia, es decir, sobre el esperanto. A tal efecto, encargó a un profesor español, buen esperantista, la traducción al esperanto de esas apretadas páginas de la enciclopedia Espasa. Si tú, amigo radio oyente, sientes curiosidad, puedes consultar la enciclopedia en la biblioteca pública. El esperanto en China. Un poco antes del 71º Congreso Mundial de Esperanto, que se acaba de celebrar en Pekín, para conocer el progreso del movimiento esperantista en China en los últimos años, la redacción de El Popola Chinio, del pueblo chino, llevó a cabo una encuesta. Ella demostró que, desde 1979, el movimiento esperantista ha escrito una nueva página en su historia. La mayor parte de las capitales de provincia y ciudades importantes de China tienen sus asociaciones de esperanto. En 57 institutos y universidades funcionan cursos de esperanto con 5.000 estudiantes de la lengua internacional. Además, en el país funcionan 33 centros para estudiar esperanto por correspondencia, con 400.000 matriculados. En China se imprimen más de 20 revistas, de las que solo citaré las siguientes por no hacer larga la relación: Del Pueblo Chino, preciosa revista, una de las mejores que se publican en esperanto; El Mundo, Ciencias y Técnicas Mundiales; Amigos del Esperanto; La Voz del Esperanto; El Esperantista; La Esperanza, etc. Y más de 200 boletines u órganos que publican las organizaciones locales. Varias emisoras de radio emiten cursos de esperanto, y Radio Pekín tiene 4 programas diarios en esperanto de media hora de duración cada uno. También se dan cursos por televisión. Después del Congreso de Esperanto en Pekín, y debido al éxito y difusión que de él se hizo por todos los medios de difusión, mucho ha crecido el movimiento esperantista. De poco tiempo acá, la editorial china de esperanto, exclusivamente creada para publicar e imprimir obras y folletos en la lengua internacional, ya tiene impresos 70 títulos con 700.000 ejemplares. Repito el anuncio: mañana, día 7 de enero, empezarán nuevos cursos en el grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico 45 Tercera, los lunes, miércoles y viernes